Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Hechos 19:21. La doctrina. Un tiempo dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras, que tiene el propósito de ayudarle en el crecimiento y conocimiento de la palabra del Señor y su aplicación en la vida diaria. Esperamos que los siguientes minutos sean de edificación para su vida. Nos alegramos nuevamente de estar con ustedes. Este es el podcast número 28, grabado el 25 de febrero del año 2006. Mi nombre es Rute Vázquez. Y también los saluda Juan Antonio Vázquez. En la sección de noticias estaremos hablando acerca de que este año se celebra el centenario del pentecostalismo. También vamos a leer unos correos de los hermanos que nos han escrito. Y en el tema de hoy, continuando con la enseñanza acerca de doctrina, vamos a conversar acerca de la palabra didache. Este año 2006 es el centenario del pentecostalismo. Este año se celebrará el 100 aniversario del famoso avivamiento conocido popularmente como el avivamiento de Azusa, porque las reuniones llenas de fervor acontecían en un humilde local ubicado en el 312 de una calle de Los Ángeles con ese nombre. En la primavera del año 1906 comenzaron con unas reuniones de oración en el centro de esa ciudad californiana. Estas reuniones fueron el inicio de un gran movimiento que hoy en día cuenta con millones de personas en el mundo que han tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. El mover del Espíritu en esas reuniones de Azusa perduró por unos 3 años con reuniones continuas las 24 horas, los 7 días de la semana. El líder del avivamiento del año 1906 era el predicador negro William Seymour, que se inició en una iglesia pentecostal en Houston, quien, a pesar de ser segregado por su color, adoptó esta doctrina y poco más tarde fue enviado a Los Ángeles para plantar una congregación. Seymour llegó a Los Ángeles en febrero del año 1906 y comenzó a hacer servicios en un hogar con un grupo de personas expulsadas de una iglesia bautista por haber creído en las manifestaciones del Espíritu Santo. Esta congregación creció y tuvieron que alquilar un granero que anteriormente fue usado por otra iglesia. El 9 de abril se experimentó singulares conversiones entre los asistentes, así como sanidades y el hablar en lenguas. En 1909, el movimiento se dividió por razones raciales. Los blancos se congregaron en lo que se conoce como Asambleas de Dios, mientras que los negros en la denominada Iglesia de Cristo. Fuente: Entre Cristianos, redacción acpress.net. Saludamos a Cristian Riveros, quien escribió una pregunta y dice así: bendiciones. Dentro de la obra del Señor Jesucristo, Él nos redimió, nos santificó, nos justificó, etc. ¿Podrían explicarme el término justificar? Gracias. Bien, en la Biblia aparecen varias palabras que se pueden traducir como justificar. Una de ellas la leemos en Romanos capítulo 8 y verso 30, donde dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí vemos cómo el Señor desde antes nos conocía, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también dice la Biblia que ya nos glorificó. La palabra griega que aparece ahí como justificar o justificó significa, se utiliza para indicar dar justicia o dar inocencia, y también se puede traducir libertad, justificar y ser correcto, corregido, digamos, podemos decir. Entonces, nosotros eran como pecadores, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, como éramos pecadores, lo que nos tocaba recibir era muerte. Obviamente nosotros no podíamos pasar por alto ese verso porque por nosotros mismos no podíamos saldar esa deuda. Entonces vino Jesucristo y para poder pagar esa deuda que nosotros teníamos y que nos tocaba muerte, Él murió en la cruz y resucitó también. Cuando Él murió en la cruz, Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, murió por nuestros delitos. Y en ese momento Él estaba pagando nuestra deuda. No quiere decir que la deuda fue obviada, sino que la deuda ya fue pagada, pero no la pagamos nosotros, la pagó Él. Y es ahí donde Él nos justificó a nosotros, y de tal manera que ahora nos hizo inocentes, porque ya no somos culpables, y nos hizo libres del pecado y del castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando habla de justificar, de que ahora ya no somos culpables por los pecados que cometimos, porque ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. Esperamos que hayamos resuelto tu duda, si no, pues escríbanos nuevamente y podemos seguir conversando. Que Dios te bendiga. También tenemos un correo que nos envió Gloria María Torres, que dice: buenas tardes hermanos, estoy muy contenta de comenzar los estudios, ya que actualmente lo hago a través de su podcast e investigaciones y lectura de la palabra. ¿Tienen ustedes sede en Colombia y específicamente en la ciudad de Cali, o podrían recomendarme una iglesia en esta ciudad? Cordial saludo y bendiciones del Altísimo. Bien, Gloria, te respondimos y te enviamos 4 direcciones de iglesias de la misión en donde nosotros nos congregamos, que es Ministerio Ebenezer. Sin embargo, el correo nos vino de regreso porque parece que esa dirección no existe. Entonces te pedimos por favor que nos escribas nuevamente para poder enviarte nuevamente las direcciones para que tú puedas congregarte si es que no tienes iglesia en donde congregarte. Esperamos tu correspondencia y también te deseamos bendiciones de parte de Dios. Tenemos otras preguntas que nos escribió Pepe Alemán, que dice así: si Cristo dijo en Mateo 16 que su iglesia sería invencible, ¿por qué la tuvieron que fundar de nuevo Lutero y los miles de independientes que fundaron iglesias protestantes después de él? ¿Y por qué Dios permitió que fuera la Iglesia Católica la que sancionara y canonizara los libros del Nuevo Testamento? Bien, estas son prácticamente son 2 preguntas. Una está orientada a lo que es historia de la iglesia y la otra a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Respondiendo a la primera pregunta, que Cristo dijo que su iglesia sería invencible, imagino que es el verso donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Bien, debemos recordar que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo está descrita en el libro de los Hechos, en todo el libro de los Hechos, y después, pues como ya no hubo base histórica confiable, hay una parte donde no se puede seguir la historia de la iglesia. Sin embargo, cuando llega como el año 300 después del Señor Jesucristo, cuando apareció Constantino y el rey que estuvo después de él, vinieron estas personas y unieron o tomaron la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ese momento empezó la decadencia de la verdadera iglesia de Jesucristo, y fue de ahí donde surgió la Iglesia Católica. Sin embargo, si nosotros leemos un poco de historia, nos damos cuenta que Dios siempre tuvo un remanente de pueblo que no era parte de la Iglesia Romana, por ejemplo, los valdenses, los catarros y otros grupos de verdaderos cristianos que siempre fueron fieles al Señor y a su palabra. Pero llegó el momento en que Dios quería que resurgiera su iglesia y utilizó a Martín Lutero para iniciar el movimiento que nosotros conocemos como la Reforma, en donde nuevamente resurgió, digámoslo así, un avivamiento de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí pues han habido avivamientos en otras partes y gente que se ha levantado en nombre del Señor Jesucristo para que el verdadero evangelio y la verdadera iglesia del Señor Jesucristo se vaya desarrollando. Esa es una explicación. Sin embargo, hablar más a detalle de esto es casi que hablar de historia de la iglesia, que es bien interesante, pero que también necesita bastante tiempo para poder abundar. Entonces, en un resumen sería porque la iglesia del Señor Jesucristo decayó mucho tiempo, y por el año 1500 algo Dios tuvo que enviar un avivamiento para que su iglesia nuevamente fuera recuperándose y expandiéndose, y utilizó pues a Martín Lutero. En cuanto a la otra pregunta, y por qué Dios permitió que fuera la iglesia católica la que sancionara y canonizara los libros del Nuevo Testamento, bueno, eso no es cierto. Eso es lo que dicen estas personas, los católicos, de que fue la iglesia de ellos la que canonizó los libros del Nuevo Testamento. No es cierto. Si nosotros agarramos historias de libros de historia del canon de la Biblia, nos damos cuenta que fue la iglesia misma la que fue definiendo los libros que eran parte del Antiguo, del Nuevo Testamento. O sea, no fue una persona ni fue la iglesia católica, sino que fue la misma iglesia, y hubo personas que no eran parte de la iglesia católica las que escribieron manuscritos en donde sugerían cuáles eran los libros que se podían tomar para el Nuevo Testamento. Pero no fue la iglesia católica, sino que fue la verdadera iglesia del Señor Jesucristo la que fue definiendo qué libros sí se podían incluir y qué libros no se podían incluir. Bien, aparte de eso, pues hay un autor en donde él indica que un buen parámetro que se utilizó para los libros del Nuevo Testamento era que fueran libros apostólicos, no precisamente escritos por apóstoles, pero sí con influencia apostólica. Y de ahí pues tenemos los evangelios, que no todos fueron escritos por apóstoles, sino que tuvieron influencia apostólica. Las cartas de Pablo, que fueron escritas por un apóstol o dictadas por un apóstol. Y pues las epístolas pastorales, el Apocalipsis de Juan, que vemos que sí son libros directamente apostólicos. Esperamos haber resuelto tu duda. Si no, pues puedes escribirnos y seguimos conversando acerca del tema. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la doctrina, y vamos a conversar acerca de la tercera palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para traducir doctrina. La primera que estudiamos fue paradosis, la segunda fue didascalia, que nos llevó dos podcasts. Y en el anterior pues descubrimos cosas bien interesantes y que es importante que nosotros las tengamos presentes y que las llevemos a la práctica, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia no es solamente tenerla como conocimiento. Sí hay que tener conocimiento bíblico, pero es un conocimiento que lo debemos llevar a la práctica. Ahora bien, en el Antiguo Testamento también hay palabras que se traducen doctrina. Por ejemplo, la principal de ellas es la palabra hebrea leka, L-E-Q-A-H, y su número de Strong es el 3948, y significa lo que se recibe, significa lo que se recibe. Esa palabra se utiliza en Job capítulo 11 verso 4 para traducir doctrina. Pero me llama la atención de que hay una Biblia que traduce de una forma bien especial. Y para hacer la comparación, pues vamos a leer la Biblia de las Américas y después la Biblia del Oso, que es la que tiene una traducción bien interesante. La Biblia de las Américas traduce en el verso 4, pero vamos a leer desde el verso 3 y dice: ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Aquí vemos cómo Job se está defendiendo y él dice: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Pero la Biblia del Oso traduce, perdón, traduce: tus mentiras harán callar a los hombres y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi manera de vivir es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia de las Américas traduce: mi doctrina es pura. Pero la Biblia del Oso traduce: mi manera de vivir es pura. Esto es bien importante porque ciertamente nosotros debemos tener el conocimiento de la doctrina. Debemos conocer la doctrina que la Biblia nos indica. Debemos tener la doctrina bien clara para no ser engañados y para no ser confundidos. Pero el conocimiento de la doctrina no solamente debe quedarse en la cabeza, sino que debe convertirse en nuestra forma de vida. Debe ser la doctrina, debe ser nuestra forma de vida, cómo nosotros nos vamos a conducir. Y esto es bien importante, porque hay gente que tiene conocimiento de la Biblia, pero no lo lleva a la práctica. Y entonces no le aprovecha totalmente. Sin embargo, si nosotros tenemos el conocimiento bíblico, tenemos en el conocimiento doctrinal y lo llevamos a la práctica, estamos teniendo el beneficio completo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. También decía, por ejemplo, yo soy la vida y la resurrección. Yo soy la vida y la resurrección. Él tenía el conocimiento de que él era la vida y la resurrección. Sin embargo, cuando se murió Lázaro, vino él y lo resucitó. O sea que no solamente fue un conocimiento que él tenía en la cabeza, sino que fue un conocimiento que lo llevó a la práctica. Y eso es bien importante para cada uno de nosotros. Debemos de llevar a la práctica el conocimiento de la doctrina, el conocimiento bíblico que nosotros tenemos. Bueno, y también, por ejemplo, en el diccionario bíblico, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, tiene una definición de doctrina que creo que es importante que leamos. Dice: en el Antiguo Testamento, doctrina significa lo que es recibido. Y mencionan aquí Deuteronomio 32:2, Job 11:4 y Proverbios 4:2. Y dice: Dios, como fuente de conocimiento, es llamado maestro, y su enseñanza se manifiesta en juicios, palabras y en su voluntad, fundamentalmente contenida en la ley. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. Esto es bien importante también. Dice: la doctrina afecta el intelecto y la voluntad humana. Pero la doctrina que, o sea, cualquier tipo de doctrina va a afectar el intelecto y la voluntad humana. Si es doctrina de parte de Dios, va a afectarlo positivamente, si podemos decir así. Y si no viene de parte de Dios, va a afectar, pero de una forma negativa. Y sigue diciendo, en el Nuevo Testamento la doctrina se califica con las expresiones según la piedad, buena y sana, que fueron las situaciones que ya hemos visto. Y dice, en contraste con los perniciosos, con los efectos perniciosos de las falsas doctrinas. En las epístolas pastorales la doctrina aparece formada con más rigidez, restringida al ejercicio de ciertas personas y como señal de ortodoxia de las ante las herejías. Entonces, es bien interesante lo que estamos viendo. En primer lugar, la doctrina la debemos tener como conocimiento, pero llevarla a la práctica. Ahora, uno de los comentarios que he escuchado de mi pastor y apóstol es que él muchas veces ha dicho que las doctrinas no salvan a nadie, pero sí pueden llevar a la perdición a mucha gente. Y por ejemplo, nadie se salva porque tenga tal o cual doctrina, porque el único que salva es el Señor Jesucristo. Sin embargo, las doctrinas sí pueden llevar, si la doctrina no está fundamentada en la Biblia, puede conducir a las gentes a la perdición. Entonces, ciertamente la doctrina no va a salvar a nadie. Por ejemplo, una vez estaba conversando con una persona que estaba induciendo a más gente a celebrar la fiesta de la Navidad, fiesta que no es de Dios. Y pues yo le decía que no, que esa fiesta no es bíblica, sino que es una fiesta pagana, y por lo tanto la iglesia no la debería celebrar. Entonces esta persona decía, bueno, si yo la celebro, ¿será que con celebrar esa fiesta voy a dejar de ser salvo?, decía él. Entonces me quedé pensando y específicamente esa enseñanza pues no va a llevar a que él pierda su salvación. Sin embargo, si la persona continúa con otro tipo de doctrinas falsas, sí lo van a llevar a la perdición, sí lo van a llevar a desagradar a Dios. Obviamente ese tipo de enseñanzas, algunas de esas enseñanzas, por ejemplo esa de la Navidad, aunque pueda ser que no conduzca a las personas a perder la salvación, pero sí va a conducir a las personas a no alcanzar toda la bendición que Dios tiene para ellos. Ahora, existen un montón de doctrinas en el mundo que afectan a la iglesia, como ya lo vimos y lo hemos visto en los podcasts anteriores. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar de esta palabra andidache, porque si nosotros quisiéramos ver estas tres palabras como un proceso de evolución en cuanto a la doctrina, podríamos decir entonces que didache es el grado más alto en cuanto a la doctrina. Ahora bien, esta palabra didache se traduce del Strong, su número de Strong, perdón, es el 1322. Bueno, quien quiera verificarlo, como dijimos, como hemos dicho en otras oportunidades, en nuestra página hay varios enlaces para que puedan descargar diferentes programas para estudiar la Biblia. Está Easeword, que es sobre sistema operativo Linux. GenomeEaseword, que es para Linux. MacEaseword, que también es para Macintosh. Y hay otros, y quien quiera pues les invitamos a que entren a la página principal de nuestro sitio, y hay varios enlaces para que puedan descargarlo y juntos pues podamos ir verificando esto que estamos conversando. Esta palabra didache, según la concordancia Strong, dice que es utilizada para enseñar. Dice que en sentido activo significa el acto de enseñanza, instrucción y tutoría. En sentido pasivo significa la enseñanza que se da, lo que alguien enseña, la manera o carácter de uno que está enseñando. En sentido absoluto denota la enseñanza de Jesús, de los apóstoles y también de otras doctrinas, como de la doctrina de Balaam, la de los Nicolaitas y la de Jezabel. Dice, esencialmente Didache es igual que Didascalia. A veces significa la manera de enseñanza y a veces el contenido de la enseñanza. Los dos se usan en un sentido activo y pasivo, es decir, el acto de enseñar y el contenido de lo que se enseña. Sin embargo, se debe notar que el sentido pasivo es predominante en Didache. Quiere decir entonces que Didache le da más sentido al contenido de la enseñanza. Bien, sigamos adelante. Dice, en Didache se incorpora la autoridad de lo que se enseña. Significa la sustancia de la enseñanza y también enfatiza la autoridad del maestro. Sigue diciendo y dice, aparece en un mayor número de partes en el Nuevo Testamento. Se menciona en relación con la enseñanza de Jesús, que él mismo afirma que su enseñanza o su doctrina era divina, según Juan capítulo 7 del verso 16 al verso 17. Y el último párrafo dice, la doctrina cristiana comenzó a ser formulada después de Pentecostés. Había miembros de la iglesia cuya función oficial consistía en enseñar dicho cuerpo de doctrina a los recién convertidos. Y ahí pues tenemos otras traducciones. Bueno, también dice que esta palabra didache se deriva del griego didasco. Y esta palabra didasco, que su número de Strong es el 1321, significa saber o enseñar. Significa enseñar, instruir por las palabras de la boca. Y dice que didasco tiene inherente el intento para influir en el entendimiento de la persona que es enseñada. Entonces vemos cómo uno de los objetivos de la doctrina, de la didache, es influir en el conocimiento de las personas. Y de acuerdo al diccionario que leímos anteriormente, también dice que es influir en el conocimiento y en la voluntad de las personas. Entonces, esas son las definiciones de esta palabra didache. Bien, en el podcast pasado también conversamos, informamos que íbamos a avisar acerca de unas correcciones que íbamos a hacer, porque en el primer podcast que conversamos acerca de la palabra didascalia, dijimos que la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas se traducía del griego didascalia. Pero ya investigando, y me imagino también que los que fueron a corroborar eso descubrieron de que esa doctrina de Balaam y doctrina de los Nicolaitas no se traduce del griego didascalia, sino que se traduce del griego didache. Bueno, todos los comentarios que hicimos acerca de esa doctrina son verdaderos. Lo único que su traducción es del griego didache y no del griego didascalia. Bueno, es importante esta aclaración, pues, para no ir dejando confusión o lagunas, ¿verdad? Bueno, ya entrándonos y viendo cada uno de estos versos en donde aparece la palabra didache, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 15, dice: entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá que mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Entonces estas dos veces en donde se dice enseñanza, la palabra griega es didache. Entonces podríamos traducirlo desde el verso 16. Jesús entonces le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, sabrá que mi doctrina es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces, una de las primeras características de la doctrina que nosotros como verdadera iglesia del Señor Jesucristo debemos tener o debemos tener confianza es que esa doctrina procede de Dios. La doctrina que se enseña en la iglesia entonces debe proceder de Dios. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que la doctrina procede de Dios? Porque está respaldada en la Biblia. Debe estar respaldada en la Biblia. Si hay alguien que enseña algo que no está respaldado en la Biblia, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque viene aquí el Señor Jesucristo y dice, mi doctrina, lo que yo les enseño a ustedes, no es de mí mismo, sino que es de Dios. Entonces, por esa misma razón, lo hemos dicho otras veces y no está de más recordarlo, pero todo lo que se predica desde un púlpito o se enseña desde un púlpito de alguna iglesia y que se dice que se predica en el nombre de Jesús debe estar basado en la Biblia. De lo contrario, hay que tener cuidado. Bien, en Hechos capítulo 2 y verso 40, este verso complementa al verso que acabamos de leer y dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Verso 42 dice, y se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces aquí dice que se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. La Biblia Dios habla hoy, traduce en este verso, y eran fieles en conservar la doctrina de los apóstoles. Y hay otra Biblia que dice, y se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Entonces, son tres traducciones diferentes que nos dan o nos amplían más lo que Dios nos quiere decir. Primero dice que se dedicaban, eran dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Otra Biblia dice que eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay gente que se empieza a desviar de lo que está escrito en la Biblia. Se empieza a desviar a la verdadera doctrina, a la sana doctrina, y empieza a escuchar falsas o doctrinas raras y se empieza a confundir. Y la otra dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, que también nos da un buen panorama, porque van a venir ataques doctrinales en contra de la iglesia, de la verdadera iglesia de Jesucristo, y entonces la iglesia lo que debe hacer, los ministros lo que deben hacer es mantenerse firme en las enseñanzas. ¿Por qué? Porque por ejemplo en las epístolas a los tesalonicenses, si nosotros la leemos, nos damos cuenta de que la iglesia de ese lugar había sido afectada por personas que decían que ya había pasado la resurrección, los habían engañado. Entonces, por eso es que ante esos vientos de doctrinas, nosotros debemos de mantenernos firmes y no apartarnos de las enseñanzas que hemos recibido. Ahora bien, esos son tres puntos bien importantes y bien interesantes que nosotros vemos de acuerdo a estas tres traducciones. Pero otro de los puntos que hay que mencionar es que dice, y que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros debemos saber de que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De esa misma forma, la revelación de la palabra de Dios también debe ir en aumento cada día en nuestra vida. Por ejemplo, la iglesia debe ir evolucionando en la palabra de Dios. Debe ir evolucionando. La verdadera iglesia de Jesucristo debe ir evolucionando en la revelación y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, Ciertamente nosotros tenemos la Biblia como nuestra base de fe y la base de la iglesia y la base de nuestra fe y de nuestro conocimiento. Pero aquí dice en el verso 42 que debemos nosotros dedicarnos o ser fieles y mantenernos firmes en la doctrina que Dios envía por medio de los apóstoles. O de la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que en este tiempo Dios utiliza al ministerio apostólico para enviar su doctrina a la iglesia. Podríamos decir que una de las tareas del ministerio apostólico es trasladar doctrina, establecer la doctrina que viene de parte de Dios según el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 16 y 17. Esa es una de las funciones del ministerio apostólico, porque dice, y se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Obviamente los apóstoles recibían la doctrina la recibieron de Jesucristo o el Espíritu Santo se las reveló y ellos la trasladaban a la iglesia. Igual ocurre en este tiempo. Entonces la doctrina, los apóstoles deben de recibir la doctrina de parte de Dios, revelada por el Espíritu Santo y fundamentada y basada en la Biblia, y trasladarla a la iglesia. Porque es bien importante, porque si no, entonces van a venir falsos maestros o falsos apóstoles o falsos profetas, van a traer enseñanzas raras, enseñanzas falsas o doctrinas falsas, y pueden confundir a la iglesia, porque recordemos que la Biblia dice que de ser posibles, aún en el tiempo final, aún van a engañar a los escogidos. Entonces es bien importante que nosotros estemos fundamentados sobre la doctrina de Dios que es trasladada por medio de los apóstoles. Por ejemplo, la semana pasada un amigo me enviaba un correo electrónico y me ponía una dirección a una página donde habían unos señores homosexuales que utilizaban la Biblia incluso para justificar o para avalar su forma de vida. Y lo interesante de esto era que ponían el ejemplo de David y Jonatán, y ellos decían que la amistad entre David y Jonatán era una amistad o una relación homosexual. Entonces yo dije, solo me vino a la mente el verso donde dice que algunos van a oír de la sana doctrina y se van a hacer maestros para sí mismos. Pero decía yo, qué increíble, ¿verdad? La Biblia puede incluso... el que quiera puede obtener cualquier enseñanza en la Biblia para justificarse a sí mismo, pero no es una sana doctrina. Entonces por eso es importante la doctrina transmitida por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque si no vienen otros y empiezan a enseñar cosas raras, y si la gente no está fundamentada o no tiene clara la enseñanza de la Biblia, la doctrina bíblica, la doctrina transmitida por medio de los apóstoles, entonces puede ser confundido, puede ser engañado. En Mateo capítulo 7 y verso 28 dice la Biblia, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También lo podemos leer en Mateo 22, del verso 23 hasta el verso 33. Leamos esto porque es bien interesante. Dice, en ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo, están equivocados, porque no comprenden las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, las multitudes se admiraban de su doctrina. Entonces vemos que la doctrina debe ser clara, debe trasladar bien el contenido bíblico, no debe dar lugar a confusión. Bueno, en Marcos capítulo 1 y verso 21 hasta el verso 27 también tenemos el contexto de este mismo verso, en donde la gente se quedaba asombrada de la doctrina del Señor Jesucristo. De la doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo decía algo. Decía: yo soy la resurrección, y resucitaba a la gente. El Señor Jesucristo decía: hay que perdonar a los enemigos, pero Él también los perdonaba. O sea, no solamente lo tenía como conocimiento, sino que lo llevaba a la práctica. Otro de los puntos bien importantes acerca de la doctrina lo vemos en Marcos capítulo 12 y verso 35 hasta el verso 38, y dice: tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido? Pues es su hijo. Y la gran multitud le escuchaba con gusto, y en su doctrina les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El verso 38, leámoslo nuevamente, dice: y en su doctrina les decía: cuídense de los escribas. Ahora, esto nos está hablando, si nosotros vemos el contexto, cuando el Señor les estaba trasladando la doctrina al pueblo, les estaba advirtiendo de los errores o de los peligros que ellos corrían por otro tipo de enseñanzas. En este caso era la enseñanza de los escribas. Eso nos enseña a nosotros de que una de las funciones de la verdadera doctrina, y la doctrina que procede de Dios, es que nos va a proteger contra el engaño, va a proteger contra falsas doctrinas, nos va a aclarar y nos va a advertir de vientos de doctrina que van a venir y van a afectar a la iglesia. Porque eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez aún no han evolucionado, no han desarrollado, no han avanzado en su vida espiritual, y por lo tanto puede ser que no tengan la capacidad para distinguir una cosa de la otra. Sin embargo, los ministros, o en este caso podríamos decir un apóstol, sí tiene la capacidad para distinguir entre una cosa y otra. Y entonces él va a trasladar la doctrina, él va a trasladar la enseñanza, que a las ovejas los va a advertir de los peligros que se van a correr con vientos de doctrina. Por ejemplo, yo desde hace muchos años he escuchado a mi apóstol que él enseñaba acerca de que el ecumenismo no proviene de Dios. Entonces ahora yo he ido investigando y también he verificado que el ecumenismo no viene de Dios, no viene de Dios, no viene de Dios. Pero en ese tiempo yo ni siquiera sabía qué significa ecumenismo, ni siquiera sabía qué era eso. Pero ya me estaban advirtiendo de que eso no procedía de Dios. También lo escuché enseñar acerca del judaísmo, que no provenía de Dios. Después yo me fui dando cuenta cómo esas corrientes empezaron a afectar a la iglesia. Entonces, una de las funciones de la doctrina es advertir en contra del engaño para proteger a la iglesia. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, del verso 1 hasta el verso 12, habla de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los saduceos. Entonces, la verdadera doctrina nos va a advertir a nosotros de los peligros, de los vientos de doctrina que se están levantando en contra de la iglesia. Ahora bien, bueno, ya hicimos la corrección de que en el podcast anterior dijimos que la doctrina de los Nicolaitas y de la doctrina de Balaam, sus palabras se traducían de didascalia. Y a ver, perdón, ya indicamos que no es así. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, del verso 13 hasta el verso 14, y dice: yo sé donde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y dice otras cosas. La Nueva Versión Internacional, en el verso 14, dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Ahora veamos, yo quiero que veamos unas dos puntos bien importantes de estos versículos. El primero es cuando dice: tengo contra ti que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Esa palabra tolerar, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, porque esa palabra tolerar se traduce del griego eco y significa sostener. Significa sostener en la mano. También significa, se utiliza para estar unido estrechamente a una persona o a una cosa. Dice, de acuerdo a la concordancia Strong, dice que se utiliza para tener y sostener, implicando una posesión. Bueno, y sigue diciendo otras cosas, pero dice que es para sostener, para mantener, para sostener a sí mismo o para adherir. Entonces, cuando el Señor le dice a esta iglesia: tengo contra ti que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam, él está diciendo: tengo contra ti que sostienes, que mantienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Entonces, lo que el Señor le estaba indicando a esta iglesia, y que de acuerdo a estas palabras vemos se amplía más el conocimiento, dice que esta iglesia sostenía, no dejaba ir a las personas que se aferraban a la doctrina de Balaam, porque la doctrina de Balaam podría haber estado regada en otras partes, porque el mundo siempre tiene situaciones que son confusas. El problema era de que esta iglesia vivía dentro de ellos había gente que se aferraba a otro tipo de doctrina que iba en contra de lo que Dios les estaba enseñando a ellos. Entonces vemos cómo Dios es en este sentido es estricto, porque le dice: yo tengo contra ti que sostienes, yo tengo contra ti que mantienes a personas que tienen otro tipo de doctrina que va en contra de lo que yo estoy enseñando. Entonces, qué interesante esto, porque no podemos nosotros, y esto también es bien importante en cuanto al ecumenismo, porque una de las teorías o una de las formas como que utiliza esta gente que está a favor del ecumenismo, ellos dicen, bueno, no veamos las cosas que nos separan, mejor veamos las cosas que nos unen, y así empiezan a mezclarse. Y tal vez unos tienen una doctrina rara, ¿verdad? Bien raras. La divinidad de María, procesiones, ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va en contra de lo que enseña la Biblia. Entonces, bien, nosotros vemos esta advertencia de parte de Dios. Y dice, tengo contra ti que toleras a los que tienen otra doctrina. En este caso dice doctrina de Balaam, dice doctrina de Nicolaitas y también dice la doctrina de Jezabel. Pero aquí está hablando Dios como una advertencia de que no se debe tener comunión o que no debe haber dentro de la verdadera iglesia del Señor gente que enseñe y proclame doctrinas que van en contra de lo que la Biblia establece. No puede ser posible. Por ejemplo, viendo esto, bien podemos leer, por ejemplo, en 2 de Juan, capítulo 1 y verso 7 hasta el verso 11, dice, para respaldar lo que estamos hablando, porque dice, pues muchos engañadores han salido del mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan lo que han logrado. Ah, qué tremendo. Dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantemente recompensa. Verso 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en esta palabra enseñanza es doctrina. Leámoslo nuevamente. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no tiene esta doctrina, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Entonces, veamos cómo en este verso aún es más estricta la Biblia, porque dice, ustedes no reciban en su casa a alguien que no tiene esta doctrina, ni siquiera lo saluden, porque el que lo saluda participa de sus malas obras. Entonces, ¿cuál era la situación que el Señor tenía en contra de esta iglesia? La situación que el Señor tenía en contra era que dentro de ellos, que no dejaban ir, o que no soltaban, o que no sacaban, digámoslo, a gente que tenía falsas doctrinas dentro de ellos y que las estaban enseñando. Eso es lo que el Señor le dice: tengo contra ti que mantienes a los de la doctrina de Balaam, de los nicolaitas y de Jezabel. Y viene ahora el apóstol Juan y dice: bueno, hermanos, tengan cuidado, porque el que no tiene una verdadera doctrina, el que no tiene esta doctrina, dice, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, porque el que lo saluda participa en sus malas obras. Bueno, qué interesante es esto, ¿verdad? En ese sentido, Dios es, digámoslo así, es claro, es definido. Obviamente, nosotros podemos conversar con otras personas para presentarles el plan de salvación, para explicarles que Jesucristo murió por ellos, que dio su vida para que ellos fueran salvos. Pero ahora, que alguien se siente con otra persona que tiene otra doctrina falsa y que se sienten para compartir y estudiar la Biblia y buscar a Dios, eso ya no es permitido. ¿Por quién no es permitido? Por Dios. De acuerdo a 2 de Juan capítulo 1, del verso 7 hasta el verso 11. Ahora, dice estos versos, dice que toleras a ellos los que mantienen la doctrina de Balaam. Esta nueva Biblia, nueva versión internacional, dice a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Entonces, posiblemente era gente a la que se le estaba enseñando la verdad, pero no la querían recibir y no la querían aceptar. ¿Por qué? Porque esa palabra mantener o aferrarse, dice a los que mantienen la doctrina de Balaam, esa palabra mantener se traduce del griego krateo. Su número de Strong es el 2902 y significa fuerza. Se utiliza para indicar sostenerse de, sostenerse rápidamente. Dice que seguido por el género de persona, o sea, por persona que quiere tener poder encima de. Se utiliza para indicar gobernar encima de. Dice que es seguido por el género que indica cosas que quieren tener poder encima de. Se utiliza también para indicar ser dominante o hacerse amo de alguien. También se utiliza para indicar tener poder sobre alguien o para hacerse amo de alguien. Y dice que siempre implica un cierto grado de fuerza con la que trae a una persona a un dice que siempre implica un cierto grado de fuerza con la que se trae a una persona o cosa totalmente bajo su poder, incluso cuando haya resistencia. Bueno, qué interesante. O sea que aquí habla de fuerza, habla de apoderarse de alguien, habla de tener dominio sobre algo. Entonces dice, tengo contra ti que mantienes que toleras a los que mantienen la doctrina de Balaam. Entonces estas personas que mantenían esa palabra mantener, que se tenían poder, se empoderaban, se hacían amos de cualquier otra persona en base a la doctrina de Balaam, en base a la doctrina de los nicolaitas, en base a la doctrina de Jezabel. Y es aquí donde nosotros debemos tener presente que las falsas doctrinas se apoderan de la gente, dominan a la gente. Por ejemplo, la vez anterior hacía un comentario yo del ejemplo de David Koresh, que este señor en base a la Biblia engañó a un montón de gente y todos murieron en un incendio. También estuvo este señor Jim Jones, que también en base a la Biblia y después se torció, se fue en una falsa doctrina e hizo que un montón de gente se envenenara. ¿Por qué? Porque se apoderó de ellos, tuvo dominio sobre las personas. Lo peor de todo es que la gente no tenía criterio para saber de que lo que esas personas les enseñaban o les decían no era cierto. ¿Por qué? Porque se apoderaban de ellos. Se apoderaban de ellos y eso no lo hace la verdadera doctrina. La verdadera doctrina trae libertad. La doctrina que viene de Dios trae libertad para las personas, no se empodera de nadie, sino que trae libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a hacernos libres, Él no nos vino a esclavizar, porque esclavos ya éramos. No nos vino a esclavizar de ninguna persona, de ninguna religión, de ninguna creencia. El Señor Jesucristo vino a hacernos libres por medio de su muerte, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Pero uno de los peligros de las falsas doctrinas y de aquellos que enseñan y proclaman falsas doctrinas es que se apoderan de la gente y los conducen y los guían a cometer cosas que van en contra de lo que está escrito en la Biblia e incluso a cosas que van en contra del razonamiento humano o que van en contra del sentido común. Ahora, uno de los últimos versos que vamos a ver es en Hechos, capítulo 13 y verso 11. Dice: ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí es bien interesante, porque aquí la Biblia no dice que este procónsul, Sergio Paulo se llamaba, no se quedó admirado del milagro que Pablo había hecho, sino que se quedó admirado de la doctrina del Señor. Entonces, la doctrina conlleva poder de parte de Dios. Y es bien importante, porque hay mucha gente que se va detrás de las señales. Lo que busca son señales. Una campaña de milagros por aquí, ahí se va a meter. Una campaña de milagros por allá, ahí se va a meter. Y no, tal vez no le importa, o no le pone tanta importancia, o no le da importancia a lo que se va a predicar, sino lo que quiere es ver milagros. Y eso es bien peligroso. Porque en este último tiempo la Biblia dice que aún el enemigo va a hacer señales. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Israel, Moisés hacía milagros, y los magos de Faraón también hacían milagros. Quiere decir entonces que el enemigo también va a hacer milagros para engañar a la gente. Quiere decir entonces que los milagros o las señales no son garantía de que tal o cual persona sea un verdadero ministro de Dios. Eso no es la garantía. La garantía es si su predicación, su enseñanza y aún su forma de vida está basada y respaldada en la Biblia. Por eso aquí en Hechos capítulo 13 y verso 12 dice que el procónsul se quedó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque son las señales las que van a confirmar la doctrina que viene de Dios, y no la doctrina va a confirmar a las señales. No es así. Por eso, estimados hermanos, no es garantía, los milagros no son garantía de que tal o cual persona realmente sea ministro de Dios. Lo que sí es garantía de que tal o cual persona sea ministro de Dios es su enseñanza. Y recordemos también que la Biblia dice que por sus frutos nosotros los vamos a reconocer. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Entonces, las señales no son garantía de que alguna persona sea ministro de Dios. Y respaldando cabal esto que estamos conversando, leemos en Hebreos capítulo 13 del verso 7 al 9, que dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces aquí hay una condición, que hay que considerar el resultado de la conducta de esos guías que hablaron de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como estamos conversando, los milagros no son garantía de que alguien sea verdadero ministro de Dios. El verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el verso 9 dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Esa palabra doctrina es didache. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Entonces, vemos cómo la Biblia hace la relación. Primero dice: acuérdense de sus guías y consideren el resultado de su conducta. Podríamos decir, si es de acuerdo a la Biblia, entonces imiten su fe. Y después le dice, pero tengan cuidado de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se va a presentar mucha gente con muchos milagros, pero que no tienen Biblia, y lo único que pueden hacer o van a querer hacer es llevar a la iglesia al error, al engaño. Sin embargo, también así como hay van a salir ese tipo de gente, también hay verdaderos ministros de Dios, que aunque puede ser que no hagan milagros, pueden ser que sí hagan milagros, pero puede ser también que haya verdaderos ministros que aún no hayan avanzado o no tengan dones de milagros, pero tienen doctrina, pero tienen palabra verdadera de Dios, y eso es más importante que los milagros. La doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios es más importante que hacer milagros. ¿Por qué? Porque los milagros van a llegar como consecuencia de estar enseñando una sana doctrina, una verdadera doctrina. Y el último verso, lo que vamos a leer en esta oportunidad, está en 1 Corintios capítulo 14 y verso 26, y dice que hay pues hermanos cuando se reúnen. Que hay pues hermanos cuando reunís, cada cual aporte salmo, aporte doctrina, aporte revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Dos cosas podemos ver nosotros en este verso. En primer lugar, que el llamado a que aprenda, el llamado de parte de Dios a aprender de la doctrina, es para todo el pueblo, no solamente para los ministros. Porque alguien puede decir, bueno, entonces, dado que la doctrina es bien importante, entonces que mi pastor se dedique a aprender la sana doctrina, a estudiar la Biblia, y yo me voy a dedicar a escucharlo. Pero la Biblia no dice así aquí, sino que dice que hay pues hermanos, cuando se reúnen, cada cual aporte salmo, doctrina, revelación, lenguas o interpretación. Quiere decir que cada uno de nosotros, aunque no seamos ministros de Dios, sino que solo seamos ovejas, Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos insta, Dios nos invita, Dios nos demanda, digámoslo así, a que aprendamos doctrina, a que aprendamos enseñanza, a que aprendamos Biblia, para no ser engañados. Y el otro punto dice que todo se haga para edificación. O sea, que la doctrina no debe ser un punto para contender con otras personas, sino que debe ser un punto para edificarnos dentro de nosotros mismos. Si todos somos nacidos de nuevo, si todos somos parte de la misma congregación, si todos creemos que Jesucristo es nuestro Dios, o sea, si todos hemos realmente nacido de nuevo, y somos creyentes, somos cristianos, o evangélicos, como nos dicen algunos, o protestantes, como nos dicen otros, entonces la doctrina no debe ser punto de discusión, sino que debe ser para edificación. Sin embargo, si se presentan otros con falsas doctrinas, con doctrinas de error, con doctrinas de engaño, con doctrinas incluso hasta de demonios, entonces ahí sí debemos nosotros defender nuestra fe. Debemos defender nuestra fe, pero no con armas, no con golpes, no con violencia, sino que defenderla incluso con palabras, ¿verdad? Hablando de la verdad, hablando de la verdad, pero no buscando puntos en que se tengan comunes con otras religiones, porque eso no es de Dios, no es de Dios. Bien, hemos llegado a la última parte de esta serie de estudios de la doctrina. Nuevamente les invitamos a que sus dudas, comentarios o sugerencias, que serán bien recibidas, nos las envíen a la dirección de correo estudios@ladoctrina.org. estudios@ladoctrina.org. Nos escuchamos la próxima semana y que el Señor les bendiga.